Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, bendito miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que hayan descansado y que estén con mucho ánimo, con mucha energía y con mucha felicidad en su vida, en su mente, en sus pensamientos y pues también en lo que están haciendo, diciendo y pensando. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Hoy amaneció un día muy frío, entonces hay que salir muy abrigados, por favor, para evitarse cualquier resfriado. El día de ayer yo salí por la tarde y estaba haciendo mucho frío, o no sé por qué tenía tanto frío, pero pues creo que sé por qué, aunque las temperaturas descendieron bastante. En este momento tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 4 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 28. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones y tendremos cielos parcialmente soleados. Lluvias, bueno, o precipitaciones el día de hoy, así que pues esténse preparados. Para el día de mañana jueves esperan cielos nublados, una probabilidad de un 100% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 38, mínimas de 33. Para el día viernes máximas de 41, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado se esperan cielos nublados, hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 42 grados, mínimas de 34. Para el día domingo, ahora nos dice que no va a haber nieve, sino lluvia. Hay una probabilidad de un 90% de precipitaciones, con temperatura máxima de 39 y mínimas de 32. Se espera, nuevamente les repito, 90% de probabilidad de que caigan lloviznas. Y ahora se va recorriendo el día para que caiga nieve. Ahora nos dice que la probabilidad de que caiga nieve será el próximo lunes, inicio de semana. Recuerdan que iniciando la semana nos decía el día lunes que iba a caer nieve el día sábado y domingo. Entonces se movió, se recorrió. Eso es muy bueno. Es muy bueno para mí, para este fin de semana. Así que pues nada más les recuerdo, ¿no? Y también pues les recuerdo que así como cambio puede volver a cambiar, así que yo les estaré informando y pues también ustedes estén observando el pronóstico del clima, ¿verdad? Con eso me voy a ir una pequeña pausa y regresamos con la reflexión del día y pues mucho ánimo, mucha energía, que ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

más de la mitad de estadounidenses no aprueba el desempeño de Trump. El 55% de los estadounidenses desaprueba el trabajo del presidente Donald Trump, según un sondeo divulgado por la Universidad de Saint Leo en Florida, que evidencia al mismo tiempo el apoyo de su base republicana. En Florida, la ahora residencia oficial del mandatario y donde pasa las temporadas de invierno con su familia, el 51.4% considera que el republicano no ha hecho un buen trabajo, detalló el Instituto de Encuestas de esa universidad. En el 2016, el magnate inmobiliario ganó en Florida, un estado considerado clave en las elecciones presidenciales, por menos de 2 puntos porcentuales contra la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton. Por otro lado, pese al proceso para un juicio político que enfrenta el republicano en la Cámara de Representantes, la encuesta muestra que el índice de aprobación en el país se mantiene constante, con un 43.4% de los estadounidenses encuestados en el mes de noviembre pasado. Los resultados son parte de un cambio de décadas de aprobación menos dinámica como resultado de la polarización, manifestó Frank Orlando, director del Instituto de Encuestas de la Universidad de Saint Leo. Y estadounidense criado en San Diego dirige a los terroristas más letales de África. Un hombre criado en San Diego, California, se ha convertido en el líder de uno de los grupos terroristas más letales de África y el ciudadano estadounidense de más alto rango dentro de un grupo que utiliza terroristas extranjeros, informaron el día lunes autoridades federales. Heyak Serwan Mostafa, de 37 años, está acusado de brindar apoyo al grupo terrorista Al-Shabaab de África Oriental, anunciaron fiscales en California. Las autoridades imputaron a Mostafa en el 2009 con delitos similares, pero no fue encarcelado, incluso después de que se ofreciera una recompensa de $5 millones por su arresto y condena, precisó en un comunicado de prensa la oficina de fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Según los cargos anunciados el día lunes, Mostafa juega un papel crítico en el Al-Shabaab, que promueve un Estado Islámico en el continente africano y que ha matado a miles de personas desde su formación en el 2006. Uno de los ataques más letales del grupo tuvo como objetivo el centro comercial Westgate en Kenia, donde murieron 60 personas en el 2013. A principios de este año, un grupo se atribuyó la matanza de 21 personas en un ataque a un hotel en la capital de Kenia, Nairobi. Las autoridades dijeron que Mostafa creció en el barrio Serra Mesa de San Diego, donde asistió a la escuela secundaria y a la universidad. Abandonó los Estados Unidos en el 2005 y viajó primero a Yemen y luego a Somalia, país donde se cree que se encuentra en la actualidad, dijeron las autoridades. Y pillan a dirigentes de la OTAN riéndose de el presidente Trump. Los mandatarios del Reino Unido, Canadá, Francia y Holanda fueron captados por las cámaras en el Palacio de Buckingham riéndose al presidente estadounidense Donald Trump por sus largas apariciones ante la prensa en la cumbre de la OTAN. Las imágenes filmadas por el anfitrión británico el día de ayer por la noche y emitidas con subtítulos por la cadena canadiense CBC podrían sacudir este miércoles la reunión de los aliados en Watford, en las afueras de Londres. En ella se pueden escuchar al primer ministro británico Boris Johnson preguntando al presidente francés Emmanuel Macron: ¿es por eso que llegaste tarde? El primer ministro canadiense Justin Trudeau interviene: llegó tarde porque su rueda de prensa duró 40 minutos. A principios del martes, la reunión bilateral entre Macron y Trump estuvo precedida por una larga atención a los medios en las que los líderes mostraron públicamente sus desacuerdos sobre la estrategia de la OTAN y sobre el comercio. En el video, Macron parece contar una anécdota sobre el encuentro ante las miradas de la princesa Ana y el primer ministro holandés, Mark Rutte, pero el galo de la espalda a la cámara y sus palabras son inaudibles. Oh, sí, anunció, apunta un burlón Trudeau, agregando, acabas viendo a su equipo boquiabierto. Al igual que en la reunión de la OTAN del año pasado, Trump ha rechazado el protocolo de la cumbre y ha usado sus apariciones públicas con aliados para responder a decenas de preguntas de los periodistas. Investigan por qué el tobogán de emergencias de un avión Boeing cayó desde el cielo sobre un jardín familiar. Lo último que quisieras que caiga en tu casa es la parte de un avión, ni siquiera cuando se trata de uno de los toboganes inflables diseñados para usar en caso de emergencias. Pero eso justamente es lo que ha sucedido en una ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, cuando uno de estos toboganes cayó desde el cielo sobre el jardín de una familia. El tobogán era parte de un avión Boeing que volaba desde la ciudad de París, Francia, hasta la ciudad de Boston, en Massachusetts, según oficiales de la aerolínea Delta. Poco antes de llegar, el piloto asegura haber escuchado un ruido fuerte y extraño en su avión, pero afortunadamente pudo realizar un aterrizaje exitoso y sin problemas en la pista del aeropuerto. Ese ruido era el tobogán que por alguna razón salió disparado de la aeronave de 45 toneladas en pleno vuelo. Una familia del pueblo Milton, en el estado de Massachusetts, descubrió poco después, en la tarde del día domingo 1 de diciembre, al tobogán aún plegado sobre el jardín de su casa. Afortunadamente, nadie resultó herido debido a este incidente, aunque, según un informe, uno de los vecinos de la familia se encontraba a pocos metros de distancia cuando cayó el tobogán. Un equipo de mantenimiento de la aerolínea está investigando el caso, realizando una inspección exhaustiva del avión. Este tipo de toboganes son usados para abandonar rápidamente una aeronave en el caso de una emergencia o accidente. Y el juicio político a Trump avanza en el Congreso. ¿Qué es lo que sigue ahora? El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes aprobó la noche del día de ayer su extenso informe sobre la investigación del escándalo ucraniano de Donald Trump y avanzó oficialmente hacia la siguiente fase del proceso de juicio político, ahora en Comité Judicial de la misma Cámara. A las 10 de la mañana de este miércoles se celebrará la primera audiencia del juicio político en el Comité Judicial, que llamará a los testigos para tratar los motivos del proceso de destitución del presidente. Serán sesiones parecidas a las del Comité de Inteligencia, con intervenciones de 45 minutos de los líderes de ambos partidos y con rondas más cortas de miembros del comité, quienes serán los protagonistas. El comité que dirigirá interrogatorios tiene un total de 41 miembros. Esto es mucho más de los que hay en la inteligencia, que lideró las primeras rondas de audiencia. En el judicial se sientan algunos de los principales aliados de Trump, como los representantes Andy Biggs, Matt Gaetz, Jim Jordan, Louis Gohmert, John Ratcliffe y Doug Collins. Este último es el líder demócrata en el papel. Algunos de los demócratas más conocidos también forman parte del comité, tal es el caso de los representantes Hakeem Jeffries, Eric Swalwell, Sheila Jackson Lee, Ted Lieu y Pramila Jayapal. El presidente de la Comisión Demócrata, Jerry Nadler, fue el año pasado la cara visible de los temas de la investigación relacionados con Trump. Los testigos. La audiencia contará con 4 académicos: Pamela Carlin, profesora de la Facultad de Derecho de Stanford; Noah Feldman, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard; Michael Gebhardt, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, y Jonathan Turley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington. Solo Turley podría ser más favorables para los republicanos al alegar que los demócratas aún no tienen un caso con el que acusar al presidente. Del resto, Feldman y Gebhardt ya han hablado públicamente de una crisis en la presidencia al abusar del poder de su oficina y de que el presidente ha descartado la importancia del Estado de Derecho. Y un congresista republicano se declara culpable de conspiración. El congresista republicano Duncan Hunter se declaró culpable este martes de un cargo de conspiración de mal uso de fondos de campaña y podría enfrentar hasta 5 años en prisión cuando sea sentenciado el próximo marzo. El cambio de declaración fue un cambio sorprendente para el congresista de 6 periodos que pasó los últimos 2 años negando haber actuado mal, culpando a su esposa Margaret Hunter y alegando que fue víctima de una cacería de brujas política. Hunter, de 42 años, quien originalmente fue acusado de 60 cargos y podría haber enfrentado hasta décadas en prisión antes del acuerdo de la declaración de culpabilidad, dijo que aceptará cualquier sentencia que dicte el juez, que podría ser de hasta 5 años o menos, como libertad condicional, una multa, arresto domiciliario o incluso servicio comunitario. El congresista se declaró culpable de malversación de $150,000 en fondos de campaña para sus propios gastos personales y reconoció las violaciones financieras en una breve declaración en las escaleras afuera del tribunal antes de irse del lugar sin responder preguntas. Y en información deportiva, el Real Madrid, Luka Jovic, no pierde la paciencia por su falta de protagonismo. Luka Jovic, delantero del Real Madrid, declaró que está contento en el conjunto merengue, así como por su relación con el técnico Zinedine Zidane, y que confía en tener más minutos de juego en el futuro. Zidane me dijo que confía en mí, que está contento con lo que está ahí, que hizo mucho para que yo llegara al Real Madrid. Estoy contento, espero tener más minutos en adelante. Fue lo que afirmó en una entrevista con el semanario serbio Gloria. El delantero de la selección serbia que llegó al Real Madrid esta temporada admitió que la presión es grande en el club y que para cualquier jugador joven no es fácil ni siquiera llegar ahí y menos aún empezando a jugar. Preguntando sobre la receta para el éxito, Jovic contestó que es el trabajo, un trabajo esforzado, pero también mucha suerte. Ante todo, uno debe ser un gran trabajador, honesto consigo mismo y agradecido a todos los compañeros de la cancha y a los entrenadores con los que ha trabajado, fue lo que aseguró. Y alarma médica en el Barça por recaídas musculares. En el Barça se ha instalado la inquietud de las numerosas recaídas musculares que han asolado el vestuario blaugrana en este inicio de curso. 4 jugadores han recaído en 4 meses de competición, una cifra tan anómala como insostenible. El primero en sufrir una recaída de manual fue Leo Messi, que se rompió el solio de la pierna derecha en su primer entrenamiento de la temporada el 5 de agosto. Cuando estaba a punto de reaparecer, tuvo que empezar de cero al abrirse la cicatriz. Después de Messi, le llegó el turno a Luis Suárez. El charrúa se rompió el solio de la primera derecha en el primer partido de la liga ante el Athletic el 17 de agosto. Volvió a lesionarse en el campo del Levante. Jordi Alba fue el caso más fragante

En el amor ponga atención a lo que su pareja le dice y encontrará nuevos caminos para reconquistarla. Empieza a soltar los sentimientos y las emociones que le afloran. En la riqueza, siempre que se reúna con sus compañeros, esté precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergiversarlo y quedar mal visto por sus superiores. En el bienestar, deberá prestar más atención a su estado físico, trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas, no se automedique. Para el signo de Libra, en este día podría enfrentarse con situaciones difíciles que le exigirán al máximo su atención. Sea paciente y antes de actuar, piense bien en los movimientos. En el amor durante esta tarde, decídase y declare el amor a esa persona que tanto le atrae. Acérquese e invítela a algún lado y así compartirán un momento grato. En la riqueza, sus asuntos financieros marcharán a la perfección, alcanzará los resultados que usted planeó, ya que la imaginación le será de gran ayuda en los movimientos económicos. En el bienestar, ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto, si no se anima a ir solo, busque a alguien que lo acompañe. Para el signo de Escorpio, en este día deberá extremar su paciencia al máximo. No debe desesperarse si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo habitual. En el amor no dude e invite a cenar a su alma gemela, a ese sitio que tanto le gusta a él o a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le está reclamando desde hace tiempo. En la riqueza es el momento para abandonar ciertos prejuicios que ponen en duda su capacidad laboral y que no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja. En el bienestar, debería evitar los atracones fuera de horario, aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, no podrá bajar esos kilitos de más. Para el signo de Sagitario, podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeó y terminará irritado. Deberá moderar su temperamento y verá que de a poco las cosas irán mejorando. En el amor debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar. En la riqueza serán días donde los asuntos financieros, laborales y comerciales se verán sumamente favorecidos por los astros. Aprovecha al máximo las buenas energías. En el bienestar evite quedarse quieto, de lo contrario su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva y evite excederse. Para el signo de Capricornio, en este día deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera mejorará la comunicación y aprenderá a mantener una mejor relación con los demás. En el amor, será un óptimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. En la riqueza, déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional, ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral debido a su talento. En el bienestar, prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado que le alegrará su día. Para el signo de Acuario, entienda que no es momento para que se ponga grandes logros. Lo ideal sería ir resolviendo de a poco las pequeñas cuestiones pendientes. En el amor, deje de pensar tanto y llame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada uno tiene su propia esencia. En la riqueza, esté bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio. En el bienestar, vea cómo hacer para quitarse las cuestiones que le hacen mal a su vida y lo afectan físicamente. Hoy distráigase y olvídese de los problemas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que pondrá poner en marcha todos los proyectos postergados. En el amor, abandonen los rencores y dé una vuelta de página a los problemas viejos con su pareja. No se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente. En la riqueza, haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario no llegará a fin de mes. En el bienestar, cuando el día lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un buen libro. Esta tarde trate de tomarse unos momentos de relax.

8:26, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información muy interesante acerca de cómo puedes tú cuidarte más que nada de tener un televisor inteligente, ¿no? Yo creo que ya sabemos que cuando utilizamos una computadora hay que ponerle un antivirus para evitar cualquier problemita, ¿no? Con algún virus, con algún malware, con algún intruso virtual. Hoy en día también la recomendación es que lo hagamos en los smartphones, que no son los celulares inteligentes. Y ahora, las televisiones inteligentes, ¿no? Y no nada más los televisores, ya saben que tenemos otras opciones también hoy en día para consumir, como buenos consumidores que somos, ¿no? De tener todos estos aparatos inteligentes. Bueno, pues los riesgos de comprar un televisor inteligente, ¿qué es lo que recomienda el FBI para protegerte? Así que pon mucha atención si tú ya te compraste ahora en el Black Friday, porque ya me dijeron que fuiste y te compraste un televisor gigante, ¿verdad? O que lo compraron en este Cyber Monday, pues ahora hay que protegerse, ¿no? Sobre este peligro alerta hasta el mismo Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Con el aumento de dispositivos conectados a la red, también incrementa el riesgo y la exposición a ataques cibernéticos que pueden vulnerar nuestra privacidad. Y los televisores inteligentes, cuya irrupción en el mercado supuso una auténtica revolución en la forma de consumir la televisión, y no son una excepción. Estas pantallas se conectan a internet y permiten acceder a aplicaciones y servicios de video en streaming como si de un teléfono inteligente se tratara. Incluso se pueden efectuar compras a través de distintos portales de comercio electrónico, así que hay que tener mucho cuidado. Todo lo que se conecta a la internet no es, bueno, se vuelve inseguro. ¿Okay? Y también hay modelos que permiten el reconocimiento de voz y que tienen cámaras instaladas que facilitan, por ejemplo, las videollamadas entre los usuarios. Pero esa es en toda esta serie, pues, de desventajas donde radican los riesgos que deben tenerse en cuenta. Eso lo advierten los expertos, no yo. Hay peligros, de acuerdo a Norton. Norton ya saben que es una firma de ciberseguridad. Y famoso, también es famoso fabricante de antivirus. Los televisores inteligentes, al estar conectados al internet, tienen la capacidad para rastrear lo que tú estás viendo y lo que tú estás buscando. Y con esta información pueden programar la publicidad que mejor se ajuste a tu estilo de vida. Eso yo ya se los he explicado, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de un posible ciberataque, la publicidad personalizada casi pasa a un segundo plano, ya que las cámaras de los televisores inteligentes pueden ser hackeadas y usarse para espiar, y los softwares maliciosos moverse de dispositivo en dispositivo. Un hacker puede fácilmente, escucha bien, usar la cámara de tu televisor para averiguar si guardas objetos valiosos en tu casa y saber en qué momentos te tomas unas largas vacaciones, según la empresa de Norton. Entonces hay que tener mucho cuidadito. Obviamente, si tú desconectas tu televisión y la desconectas al internet, pues ya se vuelve casi imposible para que te puedan estar checando. Obviamente, si tu televisor no tiene una cámara, pues tampoco te pueden estar observando. Pero hoy en día las televisiones nuevas pues tienen cámaras. De hecho, hasta en las computadoras, ¿no? Hay que, si no estás seguro si tienes un virus o no, pues hay que ponerle algo ahí para que la bloquees. Puede ser alguna cinta, algún papelito, algo que tapes la cámara cuando tú estés durmiendo o estés haciendo otra cosa, ¿no? Si es que la tienes en tu recámara. Bueno, pues los hackers pueden tomar el control de tu televisión desprotegida y en la mejor de los casos pueden cambiar tus canales, jugar con el volumen o mostrar videos inapropiados a tus hijos, y en el peor escenario pues pueden encender la cámara y el micrófono de la televisión en tu cuarto y espiarte en silencio. Eso se leía el informe publicado el pasado 26 de noviembre, que qué cosas, ¿verdad? Y pues, para los que tienen cámaras en su casa, pues pueden ver, ¿no? Que podemos controlar a través del celular y poder estar viendo sin que la otra persona esté viendo, si es que hay alguien en tu casa allá afuera, ¿no? O algún animal, o puedes estar viendo. Así lo mismo pueden hacer los hackers con tus televisiones, usarte como cámara para espiar, entonces, en lugar de cámara de seguridad. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? ¿Qué es lo que recomienda el FBI? Antes de realizar cualquier compra o usar un televisor inteligente nuevo, el FBI recomienda primeramente saber a ciencia cierta todas las prestaciones que incluye pues tu nuevo aparato electrónico, es decir, si viene con cámara o micrófono, por ejemplo, y aprender cómo controlar ambas funciones. Y de la misma forma sugiere cambiar las contraseñas y aprender a desactivar el sistema de reconocimiento de voz, las cámaras y toda la recolección de información posible. Si no puedes apagarlos, piensa si vale la pena correr el riesgo de comprar ese modelo en específico o usar esos servicios. Y si no puedes apagar la cámara, pero lo quieres hacer igualmente, prueba a pegar una cinta negra sobre el lente de la cámara. Eso es lo que dice el FBI. Y también añade que se revisen las condiciones de privacidad, tratamiento de datos y si el fabricante lanza parches de seguridad para actualizar el dispositivo sistemáticamente. Entonces ahí están las recomendaciones. Yo te recomiendo, pues, ¿para qué quieres una televisión con cámara y micrófono, ¿no? Al menos que pues la necesites para tu compañía y que vas a tener videoconferencias, pues ahí está bien, no hay problema. Pero si no, pues mejor, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? No te compres una televisión con cámara y micrófono, o por lo menos si lo compras, pues a ponerle mucha seguridad, cambiar las contraseñas como dan estas recomendaciones, ponerle cinta, qué sé yo, hay varias cosas que puedes hacer. Y bueno, en otra información fuera de lo común, y aquí sí está así de miedito, ¿no? Se trata de una información que dio a conocer la NASA, y en la que la NASA le disparará a un asteroide y Europa evaluará el desastre. Europa y Estados Unidos están uniendo fuerzas para salvar al mundo de un apocalíptico impacto de un asteroide en la Tierra. Al menos empiezan el proceso de descubrir la manera en que podrían prevenir un Armagedón estrellando una nave espacial en un asteroide doble. La Agencia Espacial Europea recibió aprobación de los líderes espaciales del continente para construir y lanzar la misión Hera con H en el 2024. Hera visitará al asteroide doble Deimos para analizar su componente más pequeño, conocido de manera informal como Didymum, unos pocos años después de que la nave de prueba de redirección de la NASA chocara con el asteroide. De hecho, hay un video en el que tú lo puedes ver, es un video corto de ESA, ponen el video de ESA con mayúscula, toda la palabra ESA, sobre la misión, y ahí lo vas a poder ver. La expectativa es que Didymum se convertirá en el primer objeto natural en el sistema solar cuya órbita sea modificada lo suficiente por un esfuerzo humano como para medir las diferencias. Didymum tiene 523 pies, 160 metros de ancho, o aproximadamente el tamaño de la Gran Pirámide de Giza, y la órbita alrededor del cuerpo principal de Deimos de media milla de ancho, lo que son 780 metros. Actualmente, el dardo de la NASA está programado para ser lanzado a bordo de un cohete SpaceX a mediados del año 2021 para estrellarse en el Deimos para finales del 2022. Hera será lanzada en el 2024 y llegará a revisar el trabajo del dardo en el 2026. Hera recabará imágenes y montones de datos del Deimos para transmitirlas de vuelta a la Tierra, y además lanzará un par de CubeSats, que es un estándar de diseño de nanosatélites que volará más cerca y en algún punto aterrizará en el asteroide. La expectativa es que todo esto dé como resultado un mejor entendimiento de cómo podríamos algún día ser capaces de desviar un asteroide peligroso sin tener que sacrificar a Bruce Willis. Bueno, perdón por el spoiler de hace más de, ¿cuántos años dicen? 20 años aproximadamente, ¿no? Entonces ahí está esta información interesante, ¿verdad? No se asusten, no va a haber ningún meteorito aquí, por lo menos no en estos momentos, ni cercano, que se dé a conocer, quién sabe, ¿no? Y bueno, con eso los dejo ahora con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos con el tema. De la mañana con 35 minutos. El tema del día de hoy, el estado de impecabilidad, es el apartado 5, el capítulo 25, donde nos habla sobre la justicia de Dios. En este apartado, el mensaje que nos da el día de hoy es que contemplemos a nuestro hermano con amor. A toda la gente que está a tu alrededor, contémplalo con amor. Si tú dices, ¿dónde puedo encontrar la paz? Lo vas a encontrar con esa persona que tal vez tienes alguna riña, que tal vez no puedes perdonar, que tal vez tienes algún problema no resuelto. Ahí es donde vas a encontrar la paz. ¿Quieres encontrar realmente el amor? Ahí es donde lo vas a encontrar. Entonces, no lo vas a encontrar únicamente en tus pensamientos y en cierta área de tu vida. No lo vas a encontrar, por ejemplo, en el dinero o en una cosa material, sino que lo vas a encontrar en cada ser humano que está a tu alrededor. Hay que quitar el ataque, porque eso va a hacer que conviertas a esa persona, que en esa persona tú puedes contemplar a Cristo y que lo veas como tu enemigo. Entonces nadie quiere a un enemigo, ¿verdad? Pero tú dices, no, esa persona no puede ser Cristo, esa persona no puede ser Dios, y es muy mala, me hizo esto, me dijo esto. Claro que si lo estás observando a través de tus juicios, claro que lo vas a encontrar culpable, claro que lo vas a encontrar como un enemigo, claro que vas a decir, Dios no está junto con él, pero la verdad es que sí está ahí con él. Entonces vas a seguir atemorizado, vas a seguir pensando que hay enemigos en tu vida, y vas a seguir teniendo miedo de ti mismo, miedo de lo que dices, miedo de lo que piensas, miedo de lo que te digan. Entonces hay que quitar a un lado todos estos juicios para poder contemplar este estado de impecabilidad. El estado de impecabilidad es simplemente todo deseo de atacar que haya desaparecido. En pocas palabras, todo deseo de atacar ha desaparecido. Ese es el estado de impecabilidad. O sea que no hay ninguna razón para que puedas seguir percibiendo al Hijo de Dios de otra manera, excepto como la que es. Si tú le quitas toda culpa, si desaparece totalmente toda culpa en las personas que están a tu alrededor, entonces el objetivo del pecado no tiene sentido. El ataque y el pecado, nos recuerda el libro, que son lo mismo, es una misma ilusión. Cada vez que tú te sientes atacado o atacas, entonces estás pensando que alguien aquí está pecando, ¿no? Si dices tú, esta persona no hizo las cosas bien, inconscientemente puedes decir que está pecando, porque para ti y la impecabilidad es obviamente hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, uno depende del otro. La culpabilidad y el pecado depende uno del otro. Entonces, se nos recuerda que son una ilusión. La podemos disolver en el mismo instante en que te das cuenta de que no son necesarios, no es necesario que sigas atemorizado, no es necesario que sigas con miedo, no es necesario que te hagas daño o que pienses que tienes enemigos porque no los hay. Puedes contemplar en esa persona que crees tu enemigo, puedes contemplar hoy día a Dios, puedes ver ese estado de impecabilidad. No necesitas tener ese deseo, no necesitas tener la razón, ¿no? Muchas veces por ego y por no querer cambiar nuestra postura o por no querer decir, ok, me equivoqué, lo siento, seguimos en ese mismo camino, seguimos justificándonos, seguimos retroalimentando algo que realmente no nos está causando paz ni tranquilidad. ¿Por qué? Porque el ego es así de fuerte, el ego quiere que haya enemigos, que haya separación. Pero Dios te dice, no hay enemigos, no hay tal cual enemigo, yo estoy en todos y yo estoy con uno. Y en ese uno estamos en unidad. Entonces vamos a contemplar a Cristo de esa manera, no lo vamos a confundir como un enemigo. Si tú empiezas a ver con amor a tu entorno, y en tu entorno incluye todo, no solo tu familia, no solo tu pareja, no solo tus hijos, no solo tus seres queridos, no solo la persona que te ayuda, la persona que te apoya, que te da palabras de aliento, no solo ellos, incluye toda la gente que tal vez te grita o que no tiene palabras de afecto, todos ellos se incluyen en tu vida. Entonces los vas a contemplar de una manera distinta, en esta manera en la que el estado de impecabilidad se va a manifestar en cada uno de ellos. El Hijo de Dios solo te pide que le devuelvas lo que es suyo para que así puedas participar de ello con él. Entonces no necesitas estar separado, no necesitas pues querer tener la razón, como ya te había dicho. Lo único que necesitas es perdonar a tu Salvador, que te ofrece la salvación. Recuerda que cada vez que tú lo condenas a una persona, y cuando digo condenas es poner un juicio, es creer que tú ya sabes lo que hizo, lo que te dijo, o interpretar lo que se te está diciendo a tu conveniencia. Cada vez que haces eso, te estás condenando tú, estás ofreciendo la muerte. ¿La muerte de qué? De tu conciencia. Obviamente la conciencia nunca muere, la conciencia está ahí, pero la cegas, es como la cortina esa de humo, ¿no? Que lo único que estás viendo es humo, pero detrás del humo pues no hay nada, ¿no? Entonces no hay que condenar, no hay que ofrecer una condena, no hay que ofrecer juicios. Vamos a ir con la verdadera función, la única que nos muestra la realidad, la única que nos brinda toda esa alegría que viene de Dios y que Dios nos encomendó. También, como nos decía al final del libro, tenemos que recordar que podemos mirar a nuestro hermano, mira a esa persona que tal vez no has podido perdonar, vela con entendimiento y ve en ella el camino al cielo, porque si no es el cielo, entonces vas a pensar que es el infierno, y entonces según el cual tú percibas es hacia donde tú te vas a ir. Y no te olvides de que el papel que le adjudiques es el que se te adjudicará a ti, y por el camino que le señales caminarás tú también, porque ese es tu juicio acerca de ti mismo. O sea que si tú dices esta persona es mala, vas por ese camino. No es que la persona nada más va por el camino de la maldad, tú vas ahí mismo porque es tu juicio, es tu interpretación de lo que estás viviendo. Si tú interpretas que esa persona es un hijo de Dios como tú lo eres, que esa persona es puro amor y espíritu, entonces vas a ir también por ese camino, porque quieras o no, también es tu interpretación. No estás haciendo un juicio, es muy diferente hacer un juicio a realmente ver a través de los ojos de Dios. Cuando tú ves a través de los ojos de Dios, tu interpretación de lo que estás viviendo es correcto. ¿Por qué? Porque no hay otro camino que te va a conducir a la paz más que ese en el que contemples a Dios en cada uno de tus hermanos. Entonces esperemos que el día de hoy recordemos esto y nos mantengamos en este estado de impecabilidad. Haces un juicio, entonces tú vas por ese camino, recuérdalo. Si tú ves el cielo en todo lo que estás observando, vas por ese camino. Si tú estás haciendo juicios, entonces pues vas hacia ese otro camino. Vámonos ahora a la lección del día. Hoy nos toca la lección 275 y hoy nos dice: la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Escuchemos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. Sin embargo, este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Escuchemos juntos, pues lo que nos dice la voz que habla por Dios no lo podemos entender por nuestra cuenta, ni aprenderlo estando separados. En esto reside la protección de todas las cosas, y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios. Tu sanadora voz protege hoy todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. Bueno, aquí finalizamos el tema, está muy bonito. Yo creo que ambos, tanto el apartado como la lección van siempre de la mano, y hoy en especial pues nos va a ayudar a que veamos y que estemos en este estado de impecabilidad en unión con la lección. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Entonces hoy protege todas las cosas. Vamos a dejar todo en sus manos. No tienes que estar ansioso por lo que va a suceder. En pocas palabras, no tienes que estar preocupado por lo que te va a suceder, porque la voz de Dios nos va a recordar, nos va a indicar lo que tenemos que hacer y hacia dónde nos vamos a dirigir. Únicamente recuerda decirle: bueno, ¿hacia dónde voy ahora? Yo estoy en el camino que tú decidas que recorra. Y también nos va a decir con quién tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decirle, qué pensamientos tenemos que tener en nuestra mente y qué palabras transmitirle al mundo. Hoy vamos a escuchar esa voz de Dios, esa voz sanadora que protege todas las cosas. Con esto terminamos el tema, nos damos una pequeña pausa y ya volvemos. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo ya lista la recetita de salud. Hoy finalizamos con las 5 recetas que son para desintoxicar el hígado, para limpiar el hígado. El día de mañana y pasado mañana te voy a traer algunas recetas para hígado graso que también me pidieron, entonces mañana vamos a completar y pasado mañana, si Dios quiere, con recetas para hígado graso, ¿ok? Inclusive estas mismas recetas que yo te estoy dando también te sirven para combatir el hígado graso, para limpiar la vesícula, para limpiar tu hígado, obviamente, ¿verdad? Y pues te ayuda para muchas otras cosas, te previene enfermedades cancerígenas, también te ayuda a combatir el cáncer, si ya es que ya tienen cáncer, también te ayuda a bajar de peso. Te ayuda a liberarte de muchas toxinas, y liberándose de toxinas uno aumenta las defensas. Para aumentar las defensas obviamente se recomienda tomar vitamina C, tomar tus vitaminas, comer pues más frutas, verduras y pues aunque a mucha gente le caiga gorda la palabra orgánica, pues es lo ideal, ¿no? Consumir productos que estén libres de pesticidas, que estén libres de químicos. Entonces, si tú o un familiar, un ser querido, sufre de cáncer, lo ideal es de que consuman verduras y frutas y, bueno, alimentación que no tenga nada de químicos, nada de pesticidas, para que pueda obviamente obtener todos los nutrientes que son necesarios para fortalecerse nuevamente, para fortalecer el organismo, para aumentar el sistema inmunológico. Y bueno, regresando, como te decía, hoy finalizamos con la receta número 5 para limpiar o para desintoxicar el hígado. O sea, súper sencillo, lo único que van a necesitar es té verde. Puede ser en hojitas, como lo venden seco, o pueden ser sobrecitos de té verde, cualquiera de los dos. Lo pueden ustedes pues utilizar de las dos maneras. Entonces, lo que vas a hacer, vas a tomar 3 tazas al día de té verde. Obviamente, si tú sufres de presión alta, antes hay que consultar con el médico que puedas tomar el té verde, porque hay gente que no lo puede tomar. Entonces, consúltalo primeramente con tu médico de cabecera, y ya que te diga sí, no hay problema, entonces sí, a tomar el té verde. ¿Por qué son 3 tazas? Porque son las necesarias al día para que limpies tu hígado, para que te liberes de tantas toxinas. Vas a estar yendo al baño constantemente, claro, porque estás sacando todas las toxinas, estás limpiando tu organismo. Entonces, no se asusten si van muchas veces al baño. Nada más lo van a hacer durante una semana nada más, no tienen que continuarla o otros días más, lo pueden hacer una vez al mes o una vez cada 2 meses, lo pueden hacer el momento que ustedes quieran, pero nada más es una semana, 3 tacitas de té verde diarias. La recomendación es que tú bebas el té después de cada comida. Si tú ya ahorita vas a desayunar, después te tomas un tecito y que esté algo caliente. Es muy importante esto. Yo sé que mucha gente no tolera lo caliente y habrá otra gente que toleramos mucho lo caliente. Entonces, si tú no lo toleras tanto, yo te invito a que lo hagas por lo menos una semanita para que puedas desintoxicar y liberarte de toxinas. Este lo voy a hacer porque es más sencillo para mí, ¿no? Hacerlo, de todos los que ya he dicho, porque pues ya saben ustedes, los que ya me han escuchado en este programa, pues yo les digo que todos los días lo primero que hago antes de hacer el programa es preparar el jugo verde. Lo he hecho por ya como unos 4 o 5 años, no lo recuerdo, y pues ya otro juguito más, así como que ya creo que ese me gusta, y ese obviamente si es necesario lo haría, ¿no? Pero este me interesa, el del té verde, porque aparte me gusta mucho el té verde. De hecho, hay té en las tiendas, estas cafeterías que ya saben que te venden caro, pero ahí me gusta el té. Si ustedes no han tomado el té, ahí tienen té verde con esencia, o sea, con coconut, con blueberry, tropical. Tú lo puedes pedir, quiero un coconut green tea, o puedes pedir o con esencia, ya ni recuerdo, pero bueno, como ya saben a dónde vamos, pues siempre preguntan el de blueberry o el de green tea, pero yo los invito, el de blueberry es mi favorito, tiene un olor riquísimo y y también el de coconut también tiene una fragancia deliciosa. Y el otro que me gusta, ¿cuál fue el que les dije? Coconut, tropical y el blueberry. Ahí están los tres. Ok, esos son los sabores que a mí me gustan. Obviamente yo tomo los tés muy caliente porque así me gusta. Y pues no le pongo azúcar, no le pongo miel ni nada. Pero si ustedes quieren, ustedes le pueden poner miel. No les recomiendo azúcar para que no, no, como que no va. Desde mi perspectiva no va el azúcar si estás tomando algo natural, pienso yo. Todo es natural, ¿no? Pero no sé. Yo no le pongo ni miel ni nada y así lo disfruto mucho, pero ustedes están pues en su derecho de tomarlo con azúcar o con miel. Si me dan a elegir a mí y yo les recomiendo, yo les diría pues pónganle un poquito de miel en lugar de azúcar, o le pueden poner azúcar morena, que también es más saludable que el azúcar blanca, ¿no? Sobre todo cuando tú te quieres liberar de toxinas, pues no es recomendable el azúcar blanca o la que es blanqueada. Ok, bueno, ahí está, súper sencilla la receta del día de hoy: limpieza hepática, desintoxica tu hígado con 3 tazas de té verde al día, que esté caliente, y lo vas a tomar después de las comidas. Ahora los voy a dejar con la reflexión del día, que se titula Una buena acción. Y ya, como les comenté, las personas que me pidieron la receta para el hígado graso, mañana les traigo, con el favor de Dios, estas recetitas, ¿ok? Ahora sí los dejo con la reflexión, una buena acción. Una buena acción. Siendo niño, pertenecí al movimiento Scout. Ahí nos enseñaban, entre otras cosas, la importancia de la buena acción, que consistía en realizar todos los días actos generosos y nobles, como recoger algún papel en la calle y depositarlo en la papelera, ayudar en la casa a lavar los platos, cuidar y respetar la naturaleza, ayudar a alguna persona anciana o impedida a cruzar la calle, etc. Personalmente, me gustaba mucho cumplir esas tareas. Un día, caminaba por una calle de la ciudad y vi un perro tirado en plena vía sin poder moverse. Estaba herido, un auto lo había atropellado y tenía rotas las 2 patas traseras. Los vehículos pasaban tan cerca que mi temor era que lo mataran, porque era imposible que él solo pudiera levantarse. Entonces vi allí una gran oportunidad para hacer la buena acción, y como buen scout detuve el tráfico. Me dispuse a rescatar al perro herido y ponerlo a salvo para entablillarle las patas. Yo nunca había entablillado a nadie, pero el manual Scout decía cómo hacerlo, así que con mucho amor y entrega me acerqué, pero cuando quise ayudarle, me clavó los dientes en la mano.

esperemos todo salga bien y para que la grabación la puedan escuchar mañana o a la hora que ustedes puedan. También les agradezco a toda la gente que nos escucha a través de la página archive.org, donde también están ahí todas las grabaciones, todos los parte del streaming que estamos transmitiendo ahorita en vivo. Pues muchísimas gracias a ustedes, y también los invitamos a que nos escuchen a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Programación en vivo a las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, con el pie derecho. Este programa, que tal vez ahorita lo vayan a escuchar ustedes en grabación, tal vez el día de mañana o pasado, no sé qué día lo escuchen. Ahorita estamos transmitiendo el miércoles a las 9 de la mañana. Y bueno, recuerden que la transmisión es de 7 a 9 de la mañana, con el pie derecho, de lunes a viernes. Lo mejor del deporte con Rabbit es todos los miércoles a las 8 de la noche, también hora de las montañas. Los días jueves tenemos también transmisión en vivo con consejos de bienes y raíces con David Brunet a las 6 de la tarde, y a las 7 de la tarde tenemos la programación también en jueves de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Ok, ahí están los programas. También cuando tenemos programas especiales de Coffee Break, también son los días jueves a las 5 de la tarde, así que pues también son invitados. Ahí, bueno, yo les hago la invitación a cada uno de ustedes. También los invito a que nos sigan en la página de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio. Ahí les pido de corazón si nos quieren regalar ahí un like para que nos sigan, para que puedan estar viendo y leyendo las recetas que publicamos. Todas estas recetas que yo les estoy diciendo se publican en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Se transmiten también, bueno, se pasan a la página de Facebook para que también las puedan compartir, ya sea de la página de Facebook o de la página web. Y también la reflexión también son publicadas ahí, entonces ya saben, no hay pierde. Si ustedes nos siguen en las redes sociales, pues fácilmente van a tener todo esto que yo les estoy diciendo, y pues también las grabaciones de los programas. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.